seguir perdiendo la razón un poco más. Vivir así es morir fingiendo que nada importa ya. Vivir así imaginando que me vienes a buscar. Me salvarás de este mal sueño. ¿Y quién puede vivir así consciente? Estoy tan sola y no puedo tenerte. Rescátame de aquí. Vivir así es el problema que no tiene solución. Vivir así es pedirle al tiempo que me quite esta ansiedad o de una vez me rompa el sueño. Y te busco entre las sombras de la gente y puedo hacerte mío aquí en mi mente. Rescátame de aquí, que ya no puedo más, estoy desesperada, vida. Rescátame de aquí, que tengo miedo aquí encerrada y no te puedo encontrar. No sé de ti, muero por dentro. Rescátame.